La palabra de Dios nos regala hoy dos textos formidables. Uno del libro de los Reyes, donde el profeta Elías devuelve a la vida a un niño, un chico, hijo de una mamá viuda. Y algo muy parecido, Jesús que se conmueve por la mujer que va a enterrar a su hijo único, ella también es viuda. Y en los dos casos, el profeta Elías y Jesús devuelven a la vida a estos chicos compadecidos de sus madres. Hay entonces en los dos relatos una actitud frente a la vida que me gustaría que hoy pudiéramos reflexionar, sobre todo a la luz de la celebración que hoy hacemos de la colecta anual de Cáritas, que significa amor. Amor a la vida, amor a los que viven, amor a los demás. Y entonces el Evangelio nos muestra a Jesús y al profeta Elías en el libro de los Reyes con una actitud profundamente humana, más que religiosa, humana. Y ahí en lo profundamente humano, como actitud frente a la vida, vamos a encontrar lo más genuino de nuestra vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, uno escucha el relato del milagro que Jesús hace con esta mujer, escucharon el relato, ¿no? Una escena muy triste, un cortejo fúnebre, una madre llorando, su hijo único, aquel que podía mantenerla entonces, protegerla, cuidarla. Imagínense que en los tiempos bíblicos no había ni ANSES, ni PAMI, ni nada que se le pareciera. Y una mujer sin marido, sin hijos, ya grande probablemente, ¿qué haría para poder mantenerse? ¿Se tendría que prostituir? ¿Tendría que ir a algún lugar que la mantenga alguien? La escena es bien patética, es muy trágica, es un dolor muy grande. Y Jesús, cuando ve el cortejo pasar, lo frena, toca el féretro y manda al chico que se levante y vivo se lo devuelve a la mujer. Cualquiera de nosotros podría pensar, bueno, Jesús, para Jesús es fácil esto porque Jesús es el Hijo de Dios. Tenía un cupo de milagros semanales, esa semana todavía tenía milagros libres, digamos, tenía crédito. Y bueno, hizo el milagro del día. Pero no es así. El evangelista Lucas dice algo muy lindo que ayer tuve ocasión de charlar con estos señores que están acá adelante, ¿no? Porque esta escena la comentamos. Dice Lucas que Jesús vio la situación a esta mujer apenada, vio y se conmovió. Y cuando Lucas utiliza esta palabra, se conmovió, alude a una movilización interna localizada en este lugar, en las entrañas. El plakmisemoi, digamos, griego, que es esa palabra, se conmovió, traduce el rajamín hebreo, que significa entrañas de misericordia, el amor con el cual Dios nos ama a todos sus hijos. Dios nos tiene en su seno, por eso rajamín también significa útero. De modo que la reacción uterina, la reacción entrañable frente al dolor, es propio de la madre, de aquella que tiene un vínculo tan íntimo con su hijo, que no es que cuando lo ve sufrir hace un acto de beneficencia. No, reacciona desde adentro. Esta es la reacción que tiene Jesús frente a esta situación de dolor. Una reacción profundamente humana. No es que Jesús entonces tire un milagro porque le sobra en esa semana o porque cumple un gesto de beneficencia descomprometida, sino que Jesús reacciona íntimamente frente al dolor del otro. Absolutamente casual es ese encuentro. Jesús no la conoce, no tiene nada que ver con él, pero él quiere tener que ver con ella. Porque todo hombre para Jesús es su hermano y él está involucrado entonces con todos. Para darnos cuenta que Jesús no es que anda revoleando milagros porque le sobran, sino que cuando da de comer, cuando consuela a un afligido, cuando perdona a un pecador, cuando revive a aquel que se ha muerto, lo que hace Jesús es un gesto pequeño o grande de amor, donde se le va la vida a Jesús, a tal punto que son todos gestos de amor cotidianos, de algún modo, que preparan el gran gesto de amor de Jesús, que es entregarse a sí mismo cuando lo hace en la cruz. Para Jesús, entonces, amar no es un gesto de beneficencia, es un acto de entrega de sí mismo. Se entrega a sí mismo dando pan, dando consuelo, dando el perdón, dando la vida a alguien que murió. Se entrega a sí mismo. Nosotros vivimos somos, digamos, miembros de una cultura individualista, de la cultura posmoderna, que está centrada en el individuo, en mí mismo, en el yo, en los propios requerimientos y necesidades. Y los otros, los demás, se difuminan un poco, porque si lo que está resaltado es yo y mis necesidades, la individualización, el individualismo contemporáneo difumina las presencias de los demás que están ante mí. Hay un autor muy interesante, francés muy reconocido, Gilles Lipovetsky, que en una de sus obras, probablemente de las más interesantes, que se llama El crepúsculo del deber, dice lo siguiente respecto de esto. Describiendo la sociedad contemporánea, dice Lipovetsky, lo que hoy está deslegitimado no es la acción de ayuda a los demás, sino el vivir para el prójimo. El individualismo contemporáneo no es contradictorio con la preocupación de beneficencia, lo es con el ideal de la entrega personal. Se quiere ayudar a los otros, pero sin comprometerse demasiado, sin dar demasiado de sí mismo. Sí a la generosidad, pero a condición de que sea fácil y distante, que no esté acompañada de una renuncia mayor. Hoy es fácilmente vendible la solidaridad. Y en todas las compañías, en todas las empresas, en recursos humanos, se encargan de que su personal sean solidarios, hay emprendimientos y hay un montón de ONGs que trabajan con mucho compromiso y la gente ayuda. Y hoy estamos nosotros celebrando, que dije hace un rato, la colecta de Cáritas y hay muchas ayudas también por esto. Pero para nosotros, para la Iglesia, como dice Francisco, que no es una ONG, sino la comunidad que sigue a Jesús, Cáritas o la caridad o el amor no es una actitud descomprometida y por tanto de ocasión, de beneficencia. Hay muchas personas que a veces dan algo para no tener que darse a sí mismos. Su disabilidad, su discapacidad emocional y espiritual de no poder entregarse enteramente a nadie hace que compren cosas para los otros. Y entonces dan cosas porque no pueden darse a sí mismos. Jesús da cosas, da bienes, pero en el gesto de dar algo, Jesús se da a sí mismo, e insisto, culmina esta actitud personal, esta potencia de poder amar entregándose a sí mismo, la culmina en la cruz. Darse a sí mismo, entonces, no es una obligación que alguien me manda desde afuera, es una reacción que viene de las entrañas, de adentro, y es un poder, es el poder de darse a sí mismo ante quien está esperando algo de mí. De modo que hoy, celebrando la colecta de Cáritas, nosotros no podríamos, bueno, siguiendo un poquito la reflexión de Lipovetsky, no deberíamos cumplir un gesto de beneficencia, sino ojalá poder hacer un gesto de caridad, un gesto de amor, en la línea de lo que Jesús propone en el Evangelio, donde efectivamente dar un aporte material a la colecta de Cáritas debería ser un gesto que involucre a nuestra persona en una actitud habitual, más allá de hoy con Cáritas, una actitud habitual, darme a mí mismo. Mi mujer, si soy marido, ¿puede esperar que yo me entregue a ella? O tiene interés solo en mi tarjeta de crédito, tema que también hablamos ayer. ¿Puede esperar algo de mí? Ustedes pueden esperar algo de sus mujeres, sus hijos pueden esperar, además de la llave del auto que le presten al chico, o la plata, la mensualidad, pueden esperar algo de ustedes mismos. Los demás cuentan con nosotros, pueden contar con nosotros, con involucrarnos personalmente con alguien. Por supuesto que hay, yo diría, como distintos escenarios de este compromiso personal. Una cosa es la actitud de darse personalmente a la propia mujer o marido, los hijos o un amigo. Y otra en una comunidad o con el prójimo. Pero en última instancia el amor, como actitud profunda del corazón, es indivisible. Y si yo digo que amo, que he aprendido a amar, lo he aprendido si sé darme a mí mismo. Alguna vez, creo que este cuento ya se los hice, hace como unos 30 años vino la madre Teresa acá a Bécar, a la Cava, y yo colaboraba, trabajaba ahí en la Cava, entonces, bueno, tuve ocasión de acompañarla y después de visitar la Cava, ella dio una charlita en la parroquia de Bécar y una persona le preguntó a la madre Teresa por qué existen los pobres, por qué la pobreza, por qué el mal y el sufrimiento en el mundo. Y ella dio una respuesta, no de Lipovetsky, no sociológica, una respuesta personal. Inmediatamente respondió, ¿Por qué hay pobres en el mundo? Para que seamos más buenos. Está claro que la Madre Teresa no es una abuelita buena que da una monedita al que está en la iglesia en la puerta. La Madre Teresa es buena porque su ser, su persona, está totalmente entregada a los demás. No somos la Madre Teresa, empezando por mí, que no soy claramente la Madre Teresa y no tengo ni siquiera la vocación de ella. Yo soy cura y ustedes, bueno, son cada uno laicos y lo que son, pero hay algo que es cristiano, no es prerrogativa de la Madre Teresa, y es que al dar algo, tenemos que aprender a darnos a nosotros mismos. Que haya un gesto, digamos, chiquito, cotidiano, significa que en ese gesto estoy yo, y que la persona que recibe algo de mí puede contar conmigo. No es que me estoy deshaciendo de ella y por eso le doy algo. Hoy entonces estamos invitados a celebrar con mucha, yo diría con una generosidad extrema la colecta de hoy, a ser mucho más generosos que lo que somos habitualmente, que lo son claramente. ¿Por qué? Porque este gesto de material, diríamos, de generosidad, nos ayuda a poner en práctica en este momento y ojalá como aprendizaje para toda la vida el Evangelio de hoy. Es decir, en un gesto concreto, puntual de amor, poder darme a mí mismo al dar algo a los demás. Hoy entonces los pobres nos dan la oportunidad, como diría la Madre Teresa, de ser más buenos. Es decir, de ser personas ante la cual, cada uno de nosotros, el otro existe. Y existe para mí y puede esperar algo de mí. Bueno, ojalá que entonces los pobres cuenten con nosotros. Y bueno, esto expresado en la generosidad de la colecta que vamos a hacer ahora.